12 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos como cada martes en este horario, ya lo saben, con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Les comentamos en el arranque de la mañana que dentro de lo que es la ronda de intervenciones, hoy turno para el Partido Socialista, y de hecho ya tenemos con nosotros en concreto a su secretario de Política Municipal, en lo que es la agrupación del PSOE de Ubrique, y además secretario del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de nuestra localidad. Jorge Chacón, bienvenido, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Jorge, que nos va a acompañar hoy, ya decimos, en este horario, nos va a acompañar en el cafelito por las tardes, en alguna de las jornadas, los lunes, y bienvenido por primera vez a este espacio en concreto, y vamos a conversar durante la próxima media hora. Ya saben que cada formación política elige los temas a abordar, y bueno, pues en una jornada además, Jorge, en la que se cumple el primer aniversario, un año justo, desde la victoria en las elecciones municipales por parte del Partido Socialista, con mayoría absoluta, el pasado año en nuestra localidad. Pues sí, la verdad es que es un horario extraño para mí en este nuevo tiempo, pero sí, es un día, yo creo que señalado, un día importante, un día que ha llegado volando, tengo que decirlo también. O sea, parece que hace nada que estábamos haciendo el recuento de los votos de las últimas elecciones municipales y ya ha pasado un año. Un año que a los socialistas de Ubrique todavía no se nos ha... Es decir, nos está sirviendo para cerrar todo un proceso que ha durado 12 años. O sea, para mucha gente puede ser que unas elecciones es un algo que comienza unos meses antes y termina, pero ha sido el desarrollo de mucho tiempo de trabajo, de mucha gente anónima participando en esta organización silenciosamente, con su trabajo, con su compromiso, con su dedicación, y siempre aportando su granito de arena, trabajo que se comprueba y además se ve gratificado con esta victoria electoral, que no fue la única. Si tenemos que recordar que hubo dos victorias electorales anteriores, lo que pasa que las fuerzas de las mayorías hizo que Isabel Gómez no pudiese gobernar habiendo conseguido esa reválida no tan importante de ganar dos elecciones consecutivas, pues a la tercera fue la vencida. Yo creo que es un premio importante para ella personalmente y para toda la organización, que, como ya digo, en estos 12 años no ha cejado en el empeño y ha estado trabajando codo con codo, con un convencimiento y con un objetivo claro, que era recuperar la alcaldía de Ubrique para de esta manera poder poner en práctica nuestras políticas, nuestra manera de entender el municipalismo y nuestra manera de afrontar los retos que una sociedad como la ubriqueña te plantea, ¿no? Además, es curioso, ¿no? Porque da la impresión, lo mismo que para nosotros ha sido una carrera de 12 años, para algunos otros parece como si estos 12 años no hubiesen existido, puesto que es sorprendente cómo han seguido haciendo responsables de sus propias incoherencias y de sus propias falta de decisión, falta de solución a problemas reales de este municipio, que por desgracia se los está encontrando ahora el equipo de gobierno. Pues como digo, han seguido siempre achacándoselo a la gestión de los 20 años, esos famosos que tanto pregonaban algunos socialistas, de los cuales nos sentimos tremendamente orgullosos. Y bueno, también es una situación que nosotros hemos aprendido a obviar. Sabemos que estamos como organización para dar soporte y cobertura a este equipo de gobierno, y bueno, y en esta tarea estamos, ¿no? Qué balance, por cierto, hacéis, decías, ¿no?, que ha pasado volando este año. ¿Cómo lo calificáis, lo valoráis después de pasar, sabíamos, este tiempo? Sí, sabíamos que la organización, aunque muchas veces se confunde la organización con el ayuntamiento, somos un pueblo pequeño y a nadie se le escapa pues que la alcaldesa es la secretaria general del partido, que el primer teniente de alcalde es el secretario de organización del partido, yo mismo formo parte del equipo técnico, o sea, de soporte al grupo municipal, y soy parte del partido, o sea, somos los que somos, pero es cierto que hemos intentado siempre tener una visión independiente desde la organización para ser lo suficientemente críticos y lo suficientemente objetivos a la hora de, por decirlo de alguna manera, llamar la atención sobre temas que entendíamos que a lo mejor el equipo de gobierno no está afrontando de la manera que a lo mejor entendíamos algunos, y esa pequeña independencia, ¿no?, que queremos que siempre mantenga la organización con el equipo de gobierno, yo creo que es muy positiva y nos ha hecho, yo creo que, mejorar a todos, tanto a los que ahora mismo dedicamos más tiempo a la organización, como a los que están gobernando, que tienen una visión extra positiva, o sea, una visión extra con ganas de ayudar, desde fuera de lo que es el ámbito municipalista, ¿no? Como ya te digo, la organización como tal, estamos muy satisfechos del trabajo que se viene realizando. Sabemos que es nada más que el inicio de una ardua tarea, de unos compromisos muy importantes que se están afrontando, yo creo que con mucha seriedad y con mucho rigor. Y bueno, y en esa tarea estamos, ¿no? En la de seguir colaborando con el equipo de gobierno para que los objetivos sean factibles, ¿no? ¿Y esta nueva etapa, este nuevo periodo, cómo lo enfocáis desde la agrupación? Pues yo creo que vamos a intentar ser incluso, y quiero que se me entienda bien, un poco más críticos con la propia acción de gobierno. Es decir, estamos incorporando a más gente a la organización, estamos incorporando y queremos hacer partícipe a gente que ha participado en las listas y no es concejal, a militantes que están en el entorno nuestro y a lo mejor en tiempo atrás no han participado tan activamente, y los estamos incorporando porque, ya te digo, queremos tener esa visión de conjunto de la calle, de los que no están inmersos en la gestión de gobierno, para que de esa manera podamos, de una manera más nítida, podamos trasladarle al equipo de gobierno lo que entendamos en cada momento, siempre, como es lógico, atendiendo a un programa electoral que no surgió de la nada, sino surgió del trabajo de muchos compañeros, de muchos militantes de esta organización, incluso no de militantes, sino de todos aquellos encuentros con colectivos, con ciudadanos en general, que Isabel Gómez trasladó, recabó a través de trasladarse a todas las barriadas, que sirvieron para incorporar muchos de esos datos, ¿no?, muchos de esos planteamientos conjuntos, muchos de esos compromisos a nuestro programa electoral. Pues, como ya te digo, queremos que desde ese documento base, el cual lo aprobamos todos de una manera uniforme y unánime, puesto que entendíamos que era lo que Ubrique necesitaba, se lo queremos trasladar de una manera diferente a como el equipo de gobierno pueda enfocarlo, puesto que ellos conocen una realidad que seguro el ciudadano de a pie pues no tiene ese conocimiento para poder a lo mejor entenderlo de primera salida, ¿no? Entonces, ya te digo, estamos en esa fase de colaboración, en esa fase de ser muy insidiosos con el equipo de gobierno, porque queremos y creemos que el cumplimiento del programa electoral del Partido Socialista será beneficioso para el resto de la ciudadanía. Por cierto, agrupación que imagino, ¿no?, como en el resto de los partidos políticos, inmerso ya, iba a decir, en la maquinaria electoral, no habéis dejado, ¿no?, en realidad, durante el año y medio que llevamos. Yo creo que es histórico, evidentemente, por todas las citas electorales que se van sucediendo, y por tanto un nuevo esfuerzo que se os solicita a lo que son todas las agrupaciones locales. Sí, yo siempre cuando la gente habla, digo la gente, la ciudadanía en general, ¿no?, que si el hartazgo de elecciones y tal, pues imaginaros los que estamos todos los días organizando y llevando adelante todo este planteamiento. Indudablemente que es voluntario, nadie nos obliga. Estamos convencidos que en una democracia los partidos políticos tienen que ser actores fundamentales. A mí me sorprende mucho que se ponga hoy en día en cuestión la necesidad de los partidos políticos. Podrá haber mal funcionamiento de los partidos políticos, podrá haber políticos indeseables, que los hay, pero indudablemente el vehículo de participación fundamental hoy día, mientras no se invente uno nuevo, es el reunirse en torno a unas siglas, en torno a unos principios, en torno a unas ideas, y sumar cuanta más gente mejor a esa idea. Yo creo que es la manera más razonable de enfrentarse a los retos de futuro, ¿no? Y en estas elecciones pues estamos como siempre, ¿no?, con la incertidumbre, con mucha información, que lo que hace, yo creo, que muchas veces es más confundir que aclarar, aclararle al ciudadano exactamente hacia qué opción derivaría su voto. Y nuestra misión, como es lógico, como la de cualquier formación política, pues no es otra que la de trasladar los parabienes de que el Partido Socialista, o las propuestas que el Partido Socialista tiene, perfectamente delimitadas y perfectamente objetivizadas, ¿no?, en el programa electoral, que en definitiva no va a variar prácticamente nada del que se presentó en el 20J, con algunas incorporaciones, como siempre, sabiendo que un programa electoral a nivel nacional no deja de ser un conjunto de ideas generales que después hay que seguir desarrollando, y sobre todo yo creo que es hora de que los ciudadanos tomen conciencia de lo importante que es el voto de cada uno de ellos. No vale con decir yo estoy harto y no voto. Yo siempre le pido a la gente que vote a favor, en contra, como le dé la gana, pero que vote. El voto es la herramienta que utiliza la democracia para plasmar ideas y para trasladar situaciones concretas. El no hacerlo deja un poco huérfano esa ansia de participación que tantas veces y durante tantos años se estuvo peleando y se estuvo luchando para conseguir. Me parece mentira que haya gente que pueda poner en tela de juicio que la participación electoral es el primer camino que la democracia nos brinda, con todas las imperfecciones que tiene nuestro sistema democrático, con todas las imperfecciones que tiene la ley electoral y con todas las imperfecciones que puedan tener el desarrollo de esas leyes y el desarrollo de esas normas que nos hemos dado de funcionamiento. Para eso están, para cambiarlas cuando crean que es oportuno. Y yo creo que ahora es un buen momento de resolver el problema, digamos, el más grande, que es la de conformación de un gobierno, y después exijámosles a esos gobiernos que pongan en práctica todo lo que han pregonado, porque es que no es cuestión de decir lo que al ciudadano le interesa escuchar en cada momento. O sea, el populismo es una trampa enorme, puesto que se aprovecha de una situación emocional y de una situación temporal de los ciudadanos para contarle lo que sabe que más le llega en ese momento puntual, sin preocuparse muy poco de lo que va a pasar en un futuro. Yo creo que hay que ser honesto en política, hay que decirle a la gente la verdad. No se le pueden contar milongas que después tú sabes que no vas a poder cumplir, y en eso es en lo que estamos los socialistas, en intentar trasladar una idea sensata, una idea razonable de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, sin varitas mágicas, sin soluciones mágicas, porque el que defiende una solución mágica está mintiendo literalmente, y debería de haber algún procedimiento para que el que miente descaradamente se le pudiera poner algún tipo de freno. Entonces yo creo que mi organización, además por eso la tengo que defender, porque me toca hacerlo, está haciendo planteamientos muy serios, planteamientos muy directos, y sin contarle ninguna bola extraña a los ciudadanos, aunque muchas veces no guste escuchar lo que se dice, ¿no? Pero ese es nuestro cometido. Estamos en pre-campaña, bueno, ya cada vez metidos en la cuenta atrás, evidentemente. Se ha hablado mucho, por cierto, del recorte de gastos electorales, sí, por parte de los partidos políticos. Aquí en Ubrique, ¿cuál es la sensación que tenéis, digo, por parte del PSOE y en general? Yo te digo, yo independientemente de mis dudas existenciales, como podéis comprobar muchas veces los lunes cuando cuestiono las cosas, para mí hay gente que me dice, ¿estás criticando al PSOE? ¿Dónde pone? Esto no es un doctrinario, ¿eh? A mí no me da nadie un doctrinario que me tengo que aprender y tengo que defender a capa y espada. Yo defiendo criterios generales, socialistas, no tengo ninguna duda, pero hay muchas actuaciones que no me parecen razonables y las digo, y creo que eso honra no a mí, sino a cualquier ciudadano que sea capaz de defender una cuestión y de ponerle los peros cuando se las encuentran. Yo, estos mesías que todo lo tienen resuelto, de verdad, yo cada vez, será lo mejor porque uno se va haciendo mayor y cada vez se va encontrando menos soluciones mesiánicas a los problemas que nos rodean, ¿no? Hace falta mucho trabajo, mucha dedicación y mucho compromiso, y a lo mejor de eso la política española ha adolecido un poco en estos últimos tiempos. Como te digo, yo creo que el problema de una campaña no es si te gastan más o menos. El problema de una campaña tendrá que ser si lo que se dice tiene sentido o no tiene sentido en el momento en el que nos encontramos. El que se quiera poner una venda y quiera jugar otra cosa, que lo haga. Yo de verdad, puede parecer que le regaño a los ciudadanos, y no le regaño, sino que los insto a la responsabilidad, a esa corresponsabilidad que tenemos todos. Los insto a que participen, a que vean, a que escuchen, a que se enteren de verdad qué es lo que dice uno y dice otro, y después que actúen en consecuencia. El voto del ciudadano es totalmente respetable, gane quien gane. No si gana Pepito el voto del ciudadano es inteligente, y si gana Manolito es que los ciudadanos han vuelto tontos, que algunos defienden eso habitualmente. Pues no. Si mañana toca que el PSOE no sea el partido más votado, algo habremos hecho mal para que eso suceda. Mi compromiso en Ubrique es que sigamos siendo la fuerza más votada, pero no por una mera convicción de siglas, sino porque sigo pensando que el proyecto socialista es coherente, es razonable y está razonado. Entonces, cuando además tenemos la suerte de poder ponerlo en pequeñas dosis en práctica en Ubrique, que creo que se está haciendo razonadamente bien y muy bien en según qué otros aspectos, pues entonces me da más fuerza para seguir defendiéndolo. En cuanto a los recortes, ya te digo, a mí si mañana no hay llavero, como tú comprenderás, no será mi problema fundamental si hay llaveros o caramelos. A lo mejor hay mucha gente que lo que le gustan son los llaveros, nada más de la campaña electoral, y los caramelitos y los bolis, que queda muy bien también, ¿no? Pero es verdad, yo estoy de acuerdo en que en la situación en la que estamos habrá que ir escrupulosamente a lo importante, y lo importante es lo que se dice, cuáles son esos compromisos y la objetividad y la claridad con las que se planteen, para que después nunca nadie tenga dudas. Bueno, pues hemos hablado con Jorge Chacón, desde la perspectiva del partido, podemos decir, en sí, de la agrupación, como además secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique. Vamos a entrar un poco en lo que sería el ámbito más municipal como secretario de grupo, y si te parece, querías comentarnos, ¿no?, hablando un poco de la estructura de lo que es el propio grupo municipal, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que aquí tengo esta doble dualidad, ¿no? Yo por una parte me regaño y después me defiendo automáticamente, ¿no? O sea, como ya te he dicho, por una parte queremos ser críticos constructivos, indudablemente, desde la organización, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que no se duerma nadie en los laureles en el equipo de gobierno, y por otra parte defiendo los postulados del equipo de gobierno, entre otras cosas, porque sé cómo están trabajando y cuáles son sus compromisos, ¿no? Mi trabajo es simple, mi trabajo es una coordinación del grupo municipal para que todo de alguna manera tenga sentido a la hora de ir saliendo a la luz, de irse presentando a la ciudadanía y de plantear los retos que, o sea, y de dar a conocer esos retos que se van planteando en el día a día y a largo plazo por parte del equipo de gobierno. Hay que decir una cosa, muchas veces parece que las siglas ya lo arrastran todo. El Partido Socialista tiene una larga tradición de gobierno en Ubrique, pero también es cierto que el equipo de gobierno es completamente nuevo, salvo la alcaldesa, que ya tuvo responsabilidades de gestión en otro tiempo. ¿Eso qué implica? Pues implica claramente que hay que darle un margen, pero no un margen benevolente, un margen como de como si dijéramos, hombre, los pobrecitos, no, de pobrecitos nada. El margen es el margen que necesita cualquier ciudadano para adecuarse a un nuevo ritmo de trabajo, puesto que la mayoría vienen del mundo privado, con lo cual empezar de pronto a trabajar con la maquinaria de la administración pública, con los ritmos de la administración pública y con los tiempos y sobre todo con las interdependencias de tantas administraciones, cuesta. Y además cuesta hacerse con un equipo de trabajo que tiene una rutina, que tiene, en muchos casos nos hemos encontrado una desmotivación importante, y no le voy a echar yo, vamos, me importa un pito de dónde venga esa desmotivación. Nuestra preocupación era intentar que se subieran al carro. Tengo que decir que gracias al esfuerzo, a la comprensión y a la disposición desde la alcaldesa hasta el último concejal del equipo de gobierno, creo que le están dando su sitio, que no es ni más ni menos que el que se merecen los trabajadores del ayuntamiento, para que desempeñen sus funciones con todo el rigor y con todo el compromiso que les es posible. Y tengo que decir que desde mi punto de vista, o sea, desde mi visión un poco externa, veo que la inmensa mayoría de los trabajadores municipales están, o creo que han entendido el compromiso de este equipo de gobierno, creo que han entendido que no estamos aquí para intentar sojuzgar a nadie por su trabajo o por su rendimiento, y lo que sí estamos, y creo que han entendido que lo que queremos es que se sumen a este proyecto, porque es indudable que en una administración tan compleja como es un ayuntamiento, si no cuentas con la complicidad de la inmensa mayoría de los trabajadores, es prácticamente inviable sacar todos los temas adelante, ¿no? Eso, como decimos, en relación a lo que es además tus funciones, ¿no?, como el secretario de grupo de coordinación, ¿no?, como nos comentaba. ¿Qué planteamientos tenéis de cara a lo que a lo que resta, además, de legislatura, sí, que es mucho todavía? En principio, claro, uno está tentado muchas veces, ¿no?, cuando uno escucha tantas cosas a lo largo de tanto tiempo, ¿no?, tantas acusaciones infundadas, tanta mala intención con quien ha ostentado la responsabilidad de gobierno antes, y cuando pasan 12 años con otros equipos de gobierno, con sus meteduras de patas también, que las hay, incluso no vamos a decir ilegalidades, porque para, si yo tuviera que denunciar una ilegalidad, no la denunciaría en la radio, la denunciaría en el juzgado. Con tantas, por decirlo, con tantas situaciones cogidas con alfileres, había dos opciones. O la parte guerrera, que lo que te pide es, vamos a sacarlo todo a la luz y nos dedicamos a decir lo mal que está todo esto, pero está la segunda parte. Y con hacer eso, solucionamos los enormes problemas que tiene Ubrique. Me parece que no. Y creo que acertadamente, Isabel Gómez a la cabeza, tomaron la decisión de empezar a trabajar desde el minuto uno, olvidando situaciones anteriores, indudablemente olvidando, en cuanto a la responsabilidad de gestión. Porque lo que es, lo que no se puede esconder, y de hecho el mejor método, el mejor barómetro, es los diferentes programas de radio, donde tú estarás de acuerdo conmigo en que no hay una calle de Ubrique que no haya sido denunciada porque tiene bache, no hay ni una esquina que no haya sido denunciada porque está en mal estado, no hay un parque infantil que esté en condiciones. Hombre, algo tendrán que ver los que han estado estos 12 años atrás con esa situación real, o esa situación se ha provocado en este año de mandato. Entonces, claro, hubiese sido muy cómodo echar la culpa nada más que a los que estaban antes. Y creo que no, que se ha actuado razonablemente, diciéndole a cada uno las cosas como son, pero al minuto siguiente poniéndose a trabajar. Poniéndose a trabajar, y además poniéndose a trabajar con resultados. Y no es cuestión de que todos los días, hombre, yo escucho a gente que puede comer, a lo mejor interesadamente, ¿no?, que critica la inacción del equipo de gobierno. Yo invito a que todo el mundo escuche alguna vez, aunque es tedioso escucharlo, el informe de áreas y delegaciones de los concejales mensualmente, que no es ni más ni menos que lo que han gestionado durante ese mes. El informe de áreas y delegaciones viene a durar siempre una hora y media. Una hora y media diciendo las cosas que se han hecho, alguna que otra hay. Entonces, ¿eso es suficiente? No. Si la situación de deterioro, la situación o la mala situación de según qué zona es más grande, habrá que seguir trabajando. Y habrá que seguir trabajando con criterio y con organización. Y eso es lo que estamos pretendiendo. Estamos intentando no ponernos excesivamente nerviosos a la hora de querer afrontar todos esos retos que se están planteando, esos pequeños retos, porque hay una segunda parte, que son los retos programáticos. Cuando Isabel Gómez se presenta a estas elecciones, se presenta con un programa electoral y con unos objetivos a grandes rasgos marcados. El primer objetivo yo creo que se está cumpliendo. Y digo que se está cumpliendo porque es un objetivo que no acaba nunca de cumplirse. El Partido Socialista estaba convencido que la ausencia de participación, la ausencia de escuchar al ciudadano que había existido en legislaturas anteriores, había que acabar con ella. Eso conlleva, por decirlo de alguna manera, un agotamiento extra por parte de todos y cada uno de los miembros del equipo de gobierno, que se reúnen hasta la saciedad con cualquier colectivo, cualquier ciudadano, ante cualquier problema, ante cualquier demanda. Es un sistema continuo de trabajo, de escuchar a los ciudadanos, no de trasladarle la responsabilidad a los ciudadanos, ¿eh? Se escucha a los ciudadanos y después el equipo de gobierno toma sus decisiones. No hace responsable a los ciudadanos de las decisiones que toman. También tenemos la mala experiencia de que en otro tiempo siempre los culpables eran otros, nunca el equipo de gobierno. No creo que en este año nadie haya escuchado en ningún momento a Isabel Gómez ni a nadie de su equipo de gobierno culpabilizar a otros de las decisiones que hemos tomado de una manera razonable o mínimamente pensada. Otra cosa es que el resultado haya sido óptimo o no. Eso sí que es interpretación de cada uno. Entonces, esos retos, como era la participación ciudadana, el darle su sitio a cada uno de los colectivos, el que se sientan importantes porque lo son, además lo son por convicción, no son importantes porque toque decir que los colectivos son importantes. Cuando tú le dices a alguien, entiendo que tu actividad es importante, tendrás que demostrársela cómo, dándole participación, dándole su sitio, atendiendo sus demandas y participando con ellos en la gestión de sus recursos. Eso es lo que está haciendo este equipo de gobierno, creo que de una manera notable. De una manera notable. Que todo es mejorable, seguro. Y después hay unos retos directos. Yo recuerdo cuando se nos castigaba sistemáticamente por querer aprobar un plan general de ordenación urbanística en el 2003. Porque, según algunos, eso era contubernio judeo-masónico con los que movían la pela en Ubrique. Así de claro se dijo en más de un medio. Además se decía, ¿qué intereses ocultos tiene el PSOE en que esto salga tan rápido? La realidad es que en el 2016 Ubrique no tiene plan de ordenación general urbanística, tenemos una serie de problemas de inundaciones y un problema de recogida de agua que hubiesen estado por lo menos resueltas técnicamente en el 2003 y estamos en el 2016 y no están resueltas por no tener ese documento. Tenemos una ausencia total de suelo industrial, entre otras cosas porque no ha habido previsión en estos últimos años y sobre todo porque no ha habido ningún documento que desarrolle ese suelo industrial, y nos encontramos con la realidad de que hay demanda de suelo industrial y el ayuntamiento no puede satisfacer ahora mismo esas demandas. Y eso no se resuelve de un día para otro. Teníamos una circunvalación aprobada con proyecto y con financiación, que es la parte seria de esta película, y me da igual quién la dejara perder en su momento, ya se ha dicho hasta la saciedad, pero la realidad es que en el 2016 no tenemos esa circunvalación y hay que volver a negociar todo desde el comienzo. Y ya puede contar cada uno las películas que quiera. Y si es mentira, que nos traigan dónde está ese proyecto y dónde está ese dinero. Entonces, parece como si hubiese existido un déjà vu, estuviésemos otra vez en el 2003 peleando por una situación, pero con 12 años perdidos de por medio. Ya digo que es argumento más que suficiente para poder decir, no, la culpa es de otros y demás. No, pero es que eso no soluciona los problemas. Este equipo de gobierno ha cogido el toro por los cuernos, se va a meter de cabeza en el plan general, lo va a resolver sí o sí. Están de cabeza inmersos en el tema de inundaciones, tanto de la zona del casco de Ubrique, o sea, en término municipal, como en zona de Coto Mulera, y va a ser sí o sí, y vamos a trabajar hasta la saciedad por la circunvalación, sí o sí. Y entonces, el planteamiento que hace Isabel Gómez es, quien quiera que se sume, y el que no se sume. Pero la excusa no va a ser, no me deja usted mi sitio, yo quiero, o sea, cualquier grupo municipal que quiera aportar, que quiera participar, que quiera ahondar en estos ejes que yo he relatado, a grosso modo, va a tener su sitio. Lo demás, excusas baratas. Y eso que me estoy quedando en la parte gorda, ¿no? Ubrique había que desarrollar el turismo, no solamente con decir en la radio muchas veces, apuesto por el turismo, ese turismo ya está resuelto. Además, hay que diseñar propuestas nuevas, acordes a los tiempos en los que nos movemos, se está trabajando en ello, ¿eh? Se está apostando por la dinamización cultural, y nos sorprendemos día a día de la cantidad de creatividad, de positividad que hay en muchos colectivos, de las ganas de trabajar y de las ganas de participar, que nos permite hacer un programa cultural anual, yo creo que vamos, con una solvencia más que notable. Y en cualquier orden, temas deportivos, temas sociales, donde se está haciendo un esfuerzo importante, temas del mayor, o sea, si algo no se le puede achacar a este equipo de gobierno, es la voluntad y las ganas de trabajar. No trabajan más que nadie, trabajan lo que entienden que tienen que trabajar. No son mejores porque salgan del ayuntamiento la mayoría de los días a las 10 de la noche, que lo hacen. Pero indudablemente eso marca criterio, sobre todo contrastado con algunas otras otros equipos de gobierno que para pillarlos allí había que echar un lazo. Es que eso es así. Y no será porque lo diga yo, es porque es lo que te trasladaban los ciudadanos. Pero me da igual. O sea, creo que este primer año ha cumplido las expectativas sobradamente, indudablemente desde mi visión. Creo que están en el camino adecuado, o estamos en el camino adecuado, puesto que yo me siento parte de su compromiso y de su gestión, como la mayoría de los socialistas de este pueblo, y creo que es la manera de afrontar de verdad los retos que Ubrique plantea y la manera de buscar las soluciones. Después el resultado dependerá de muchos factores, la mayoría de ellos ajenos a la localidad, es decir, y más ajenos a las personas que componen en este momento la toma de decisiones. Pero en definitiva yo creo que ese positivismo yo lo noto en la gente y queremos seguir trasladándolo, porque hay maneras de resolver los problemas, no solamente mirando la pela o no solamente echándole las culpas a otras administraciones. Hace falta dedicación, tiempo, trabajo y ganas. Y esos temas le sobran al equipo de gobierno que está ahora mismo en funcionamiento. Y claro, y como no puede ser de otra manera, tengo que felicitarlos profundamente por este año, por este primer año, que creo que será el primero de un montón de años exitosos en cuanto a su gestión, porque lo están demostrando. Y prueba de ello son el resultado que nos trasladan los ciudadanos ante estas situaciones nuevas que se están encontrando. Pues llegamos justo a el final de esos 30 minutos que ya saben disponen cada formación política dentro de nuestro espacio. No sé si, Jorge, quieres apuntar algo más simplemente para finalizar. No, apuntar yo, como no me callo casi nunca, o sea, el problema no es apuntar. Yo quiero trasladar una idea, ahora desde la seriedad. Ubrique es muy complejo. Ubrique tiene una situación muy peculiar, por su forma de vida, su sistema de trabajo, por la ubicación en la que tenemos, por muchos condicionantes. Pero si algo destaca al ubriqueño es que somos muy cabezones y somos muy tenaces con las cosas. Cuando se nos mete algo en la cabeza, normalmente lo sacamos adelante. Y si algo yo denoto del compromiso de estos concejales es que son cabezones al máximo. Están convencidos de que el compromiso este es lo más importante que tienen ahora entre manos. Y creo que eso es bueno que lo sepan los ciudadanos. Que sepan que aunque en algunos momentos reciban contestaciones negativas, que reciban rechazo en alguna de sus propuestas o planteamientos, van a tener ahí detrás a un grupo de gente que está totalmente convencida que el esfuerzo, el trabajo, la entrega y la dedicación son las herramientas para trabajar como concejal del pueblo de Ubrique. Y creo que eso es una garantía para todos los ciudadanos. Pues ahora sí, nos vamos a quedar, como decimos, en este punto, dentro de nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Hoy, como han podido comprobar, con Jorge Chacón, secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique y secretario del grupo del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de nuestra localidad. Jorge, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.